En este lunes recemos con el Evangelio según San Mateo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mientras estaban reunidos en Galilea, Jesús les dijo: «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará». Y ellos quedaron muy apenados. Al llegar a Cafarnaún, los cobradores del impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: «¿El maestro de ustedes no paga el impuesto?» «Sí lo paga», respondió. Cuando Pedro llegó a la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: «¿Qué te parece, Simón? ¿De quiénes perciben los impuestos y las tasas los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños?» Y como Pedro respondió: «De los extraños», Jesús le dijo: «Eso quiere decir que los hijos están exentos. Sin embargo, para no escandalizar a esta gente, ve al lago, echa el anzuelo, toma el primer pez que salga y ábrele la boca. Encontrarás en ella una moneda de plata. Tómala y paga por mí y por ti». Palabra del Señor. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Así empezaba diciendo el Evangelio de ayer. Jesús les hablaba a sus discípulos. A nosotros, que nos guste o no, somos un pequeño rebaño en comparación con las fuerzas y pensamientos de este mundo. No todos los católicos comprenden esta gran verdad que se deja traslucir en toda la vida de Jesús, en la vida de los discípulos, y especialmente en los comienzos de la Iglesia. Si en algún momento de la historia de la Iglesia se consideró que era el único gran rebaño del mundo, la llamada cristiandad, se haya equivocado o no, esa es otra discusión. Hoy está más que claro que somos un pequeño rebaño, un rebaño más de tantos que se consideran rebaños, el rebaño elegido por Jesús, sí, firmes en la verdad de Él. Pero lo cierto es que no todos nos consideran la voz que debe regir los destinos de este mundo. Sin embargo, la historia nos enseña que de algún modo u otro esto fue siempre así. Los poderes y los pensamientos de este mundo no escuchan la voz del buen pastor y se rigen por la obstinación de su propio corazón, que lo lleva de aquí para allá sin rumbo cierto. No debemos temer, aunque tengamos motivos. Jesús está con nosotros y aunque no nos escuchen, aunque seamos los pequeños de este mundo, aunque seamos pocos, aunque seamos realmente un pequeño rebaño, nuestra misión será siempre la de iluminar con la luz de Jesús las tinieblas que nos rodean, las sombras que nos quieren asustar. La palabra de Dios es, entre tantas cosas, espejo del alma, espejo del corazón, espejo de lo que no podemos ver por nuestra propia incapacidad y corta mirada sobre nosotros mismos. Qué lindo empezar esta nueva semana que nos regala Jesús para seguir conociendo y amando, con esta imagen de fondo. La palabra es espejo. La palabra me muestra quién soy, cómo soy, todo lo que soy. Por supuesto que no es automático, como tantas cosas en la vida. Por supuesto que esto no se da de golpe. Pero si nos ponemos a pensar y miramos para atrás, ¿cuántas cosas de nuestro corazón y de nuestra vida nos ayudó a descubrir la escucha diaria de la palabra de Dios? Si todavía no lo experimentaste, empecemos a probarlo. Las palabras que Dios nos dirige todos los días por medio de su Hijo Jesús son la mejor terapia del corazón que podemos tomar en la vida y además la única que es gratuita. Con esto no quiero desprestigiar la psicología y las otras ciencias que ayudan al hombre. Simplemente pienso en voz alta. Y pienso que si todos viviéramos de acuerdo a la palabra de Dios, si todos meditáramos constantemente lo que Dios dice, no necesitaríamos tanto otras cosas que son buenas, pero que muchas veces nos hacen olvidar de lo esencial. Sin Jesús no hay verdadero conocimiento personal y no puede haber verdadera sanación del alma. Vamos a intentar que en estos días lo que Jesús hace y dice en el Evangelio se transforme para nosotros en un verdadero espejo del corazón, en el cual no tengamos miedo de mirarnos, de descubrirnos y maravillarnos e incluso de asustarnos un poco. Pero mirando ese espejo con Jesús, nada puede asustarnos lo suficiente como para perder la paz. Hoy,